Po, po, po, po, po, po, po. Arranca el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y arranca este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al máximo, al que tal, al que pim pum pavo, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Ríos. Y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moro, líder de la Revolución Bolivariana, quienes les abren el espectro a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, quien dirige los destinos de esta emisora, por su trabajo, por su brega, por su lucha día a día, y que hace que, bueno, todo lo que se reproduce por este dial y lo que se produce por esta emisora sea cada vez mejor y de mayor calidad. Por supuesto, a los chivos y chivas de este ministerio, del ministro Pabrajo, Fidel Barbarito, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gacha. También está el pana Luigi Nobrache en la página web y todo el equipo de producción de Contraataque, La Rusa, Inair Mansur y este servidor, Gustavo Villopol. Por supuesto, en los controles del día de hoy está el pana DJ Pucci. Y a las 5 y 11 minutos de la tarde les recordamos que se pueden comunicar con el Contraataque al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también pueden hacerlo a través del Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Porque hoy es qué, Puchi, hoy es el momento de una llamada, vale, hoy es el momento de una llamada. Tenemos llamada al aire, la gente está activa. ¡Aló! Buenas tardes, cámara, ¿cómo estás? Desde el Valle, nuestra reportera de calle, más perdida que pulgue peluche, no venía para acá para este contraataque hace tiempo, Francis. No, cámara, ocupada, y bueno, te llamo para darte las buenas nuevas. Ajá. Nosotros, el Secretariado Revolucionario de Venezuela, ajá, tenemos congreso fundacional la semana que viene. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué te bueno. Te cuento que es el Secretariado Revolucionario de Venezuela. Es el ente, el organismo que construimos nosotros mismos, donde vamos a albergar todos los colectivos. Todos los colectivos revolucionarios que hemos decretado la guerra al burocratismo, ajá, la guerra a la corrupción, es decir, vamos a ejecutar Contraloría Social y la defensa integral de la patria. Así que es cuálido a correr piojo que les llegó el peine. Que llegó el secretariado, papá, agárrense. Sí, señor, cámara, entonces pendiente que estos días le estamos haciendo llegar la invitación al Congreso. Con gusto, excelente, camarada, con gusto. Estaremos, bueno, allá. Un abrazo grande a la gente del Valle. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Seguimos venciendo. 5 y 13 minutos de la tarde. ¿Hay otra llamada al aire, Puchi? Bueno, entonces lo que tenemos que decir es que hoy es martes. ¿De qué, Puchi? ¿Hoy es martes de qué? De reggae. Ya. Y con este ritmito así sabroso, recordamos quienes nos retransmiten. Radio Misión 94.5 FM. Radio Venceremos 96.5 FM para Carora, Estado Portugués y Lari, y por supuesto los panes de siempre, la 88.5 FM. RPM, revoluciones por minuto, revoluciones por minuto. Muchísimas gracias a quienes nos retransmiten en este martes de reggae y ska. Recuerden que pueden pedir y solicitar su música por donde, Hiroshima. Bueno, nada más y nada menos, Gustavito, nos pueden llamar al 0212-562-7949. También nos pueden escribir mensajería de texto sin básico, sin IVA, sino lo que sale un mensaje normalito al 0416-534-8710. Y por supuesto visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Carlibro. Al Twitter, @ Contraataque963. Como el dominio pobre de nosotros, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que ahí pueden también descargarse todas estas noticias que desarrollamos en esta hora. Nosotros somos como una producción musical de calidad. Estamos incorporando voces en el camino. Estamos incorporando voces en el camino. Progresivamente, ¿verdad? Surround. Envolvente, envolvente. Sí, incorporina Irma Mansura y Iroja también. Así es. Vamos envolviendo a la audiencia. Recordando, por supuesto, ya que mencionaron la mensajería de texto y las redes sociales, porque hoy es martes de reggae y ska. Y antes de irnos, bueno, recordamos que nos están escuchando allá en Radio Emisión 94.5. Ya lo dijeron, me están diciendo que ya lo dijeron eso, pero se va a poder ir al baño y volver a mentir. Ya nos vemos, ya nos seguimos escuchando. La guerrilla mediática. En la casa. Llega. Escriban. Entonces, vayan al baño y luego. Llega. Ya saben. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 18, recordamos que hoy es martes de Reggae Sky. Pueden solicitar toda su música a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y a través de el Twitter, @contraataque963. Recuerden también que pueden visitar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ajá, y ahí está Puchi, activo, esperando nada más que ustedes, bueno, desde su camionetica, desde el taxi, desde su hogar, donde usted se encuentre, escuchando el contraataque, envíe su mensaje y, bueno, por aquí complacemos las peticiones. Y también, si quieren enviar saludos, como siempre, bueno, aquí estamos pendientes. Vale todo en este sándwich de salchicha. Pues arrancamos ya de lleno con noticias, porque en este mundo dictatorial, en este mundo bello y hermoso, porque estamos en revolución. No, es una dictadura, y porque estamos en dictadura. Bello y fabuloso, y hay un cielo hermoso también. Que es una dictadura en él, por favor. De verdad, yo no veo ese cielo que tú ves. Yo creo que todo está aquí. Todo está nublado, el mundo se acaba. Porque me iría demasiado. Unos periquitos bellos. Los colores son tan hermosos, en verdad. Sí, hay mucha gente con un periquito bello por ahí. Sí, en Altamira hay muchos periquitos. Ah, no, periqueado. Periquito. Huele a azufre. En la plaza de terminación. En la marcha de estudiantes. El otro día estaba por ahí. Qué marginalidad. Ajá. ¿Qué pasó en la marcha de estudiantes? Bueno, que yo veo un poco de periquitos siempre. Sí, periquitas. Es impresionante. Cuidado. De Altamira para acá. Curiosamente, son siempre las marchas que vienen de allá para acá. para el centro. De todos los colores, todos los colores. Es una periquera, mi amor, impresionante. Pero bueno. Siempre viene del este al centro. Me iría demasiado. La migración, la migración de las aves. No, nada en contra, pero bueno. Pero hablando en serio, en esta como en este programa siempre hablamos. No, esta dictadura venezolana, uh-huh. Ciudad Caracas nos informa, ¿qué ¿no? dice? Que tras verificación del CNE reitera transparencia de resultados del 14 de abril. ¡Tuki! ¿Qué tal? ¿Y esa culpa de quién, Puchi? Vuélvemelo a leer que no escuché bien. Bueno, la verificación del CNE reitera transparencia de resultados del 14 de abril. Así que nada más que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que ya culminó la verificación ciudadana. Escuché que un 100%. Con la revisión del 100% de las mesas electorales instaladas para las elecciones presidenciales del 14 de abril, donde Nicolás Maduro Moros ganó. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, reiteró que al cumplir la auditoría de la totalidad de las mesas operativas de resultados emitidos al finalizar los comicios son transparentes, como nuestro CNE. Así que bueno, el pasado 14 de abril un loco salió por televisión, ¿no? Y no fue a los órganos competentes a gritar fraude. Bueno, la culminación de la aplicación de la verificación nos permite decir una vez más como el sistema es transparente, robusto e inviolable, el reflejo de la voluntad electoral a través del sufragio, manifestó. Informó que el paso siguiente luego de la revisión es meter preso a Capriles. Mentira. Mentira, no lo dijo. Eso no lo dice. Ah, bueno, culpe, chaval. Tibisay Lucena, eso lo estoy diciendo yo. Así que bueno, Tibisay informó que el paso siguiente luego de la revisión es el repliegue de las máquinas de votación para descargar las huellas de los electores y con ello dar paso a una nueva auditoría solicitada por el comando de campaña de oposición. ¿Vas a seguir? Ay, no. Bueno, pero ¿y entonces, chamo? Esta gente definitivamente no tiene trabajo y quiere ponerle trabajo. O sea, como la gente que mira, no tiene... Mira, los vagos están por televisión. No, mira, esa es la gente que no tiene trabajo y no les ha pasado ese caso, que no tiene trabajo. Y mira, pero haz esto, pero haz aquello, pero haz lo otro, y no se ven el ojo, la viga gigante que tiene. No, tienen, pero algo que en la columna de la misión vivienda que tiene. Resalta Tibisay Lucena, dice que manifestó que el CNE ha recibido innumerables ataques justificados en el margen del 1,5% de diferencia entre el candidato Enrique Capriles y el presidente chavista Nicolás Maduro. Y dice, bueno, nuestro país debe reflexionar sobre... El candidato rechavista y el candidato regafo. ¡Compadre! No, bueno, ella sí manda así aquí a hacer una reflexión, uh-huh. Porque todo el mundo tiene que reflexionar cuál es la verdadera naturaleza del ataque. No se trata de las personas, se trata de un ataque al modelo político establecido en la Constitución, cuyo mecanismo de expresión es electoral. Es el voto. No, y es un ataque también caretado, la pana. Es un ataque que no tiene moral, no tiene ética, no tiene nada, porque son capaces de salir en la televisión y causar todo lo que causaron un 15 de abril, tantas muertes, y todavía son capaces de volver a salir por televisión como si no hubiera pasado nada. Y hablando de eso, y bueno, imagínate. Inair, ¿qué pasó? ¿Qué me tenemos un mensaje a la gente que se comunica con nosotros. ¿Ah, sí? Estamos promocionando un hachachacha. Uniéndonos a la promoción de un hachachacha. Hashtag. ¿Numeral qué? Numeral no hubo fraude, Capriles preso ya. Numeral no hubo fraude, Capriles preso ya. Somos disciplinados. Estamos esperando nada más que el CNE dijera lo que tenía que decir. ¿A dónde nos envían eso, Hiroba, muchachas? ¿A dónde nos envían? @contraataque963. Nos escriben ese hachachacha y nosotros se lo retransmitimos por aquí al aire. Ahora lo hacían 96.3. Escriban su hashtag con el comentario. Y bueno, nosotros aquí estamos pendientes en la cuenta del Twitter. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos más noticias. Buena vibra, buena vibra. Maravilloso. El correo del Orinoco que dice... Inair. Ah, sí, por aquí el correo... nos avisa que instalan callapa judicial en el centro penitenciario, Puente Ayala. ¿Qué tal? Una callapa judicial. Bueno, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que la jornada se extenderá hasta el próximo sábado. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario instaló este martes el plan Callapa Judicial para atender, ¿esto qué quiere decir? Todo esto es para atender a los internos e internas del centro penitenciario Puente Ayala en Barcelona, estado Anzoátegui. Entonces, pues, dándole validez y derechos humanos a toda esta gente. Pero eso no está ocurriendo, eso es un mundo virtual, eso no está pasando, porque usted no lo va a ver ni en Nacional, ni Universal, ni en Última Noticia, ni en Nueva Sociedad. Y su perro menos cuando haga el 2, porque para eso es que son buenos esos periódicos. Nadie va a ver eso, porque es un cerco mediático. Aquí sí hay un cerco mediático, con todo el trabajo que se está haciendo. El oro los usa. Periódico. Así que bueno, hay un aplauso al fuerte trabajo que está haciendo la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Así es, también tenemos una penúltima, porque nunca es la última buena noticia en esta patria revolucionaria. Esto es eterno. Aquí nos dicen, crearán... De terror. Ruta turística. Escuchen esto. Esto es terrible, así no se puede ir. Crearán ruta turística en Caracas. ¡En tributo a Chávez! ¿Qué? Este martes, las comunidades de las parroquias caraqueñas, 23 de enero, no, estudiaron la propuesta de creación de una ruta turística peatonal hasta el cuartel de la montaña. No. Tenemos el cuerpo del comandante supremo de la Revolución Bolivariana. El ministro de Hábitat y Vivienda, Castro Comunista, Ricardo Molina. Se reunió en el sector Montepiedad con células guerrilleras de consejos comunales para debatir sobre el proyecto que contempla la rehabilitación comunista de espacios desde la estación del metro comunista de Caño Amarillo hasta el cuartel comunista de la montaña. ¿Qué comunismo es este? ¡No lo soporto! ¡No puedo más! ¿Cuándo lo van a inaugurar? ¡Porque se empata la rumba! La situación actual de los espacios presenta viviendas inadecuadas y unos rollos ahí que va a arreglar la ruta. El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat en articulación con el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas, Ministerio de Comunidad y Protección Social, con una inversión de 3.503.803 bolívares con 50. El 23 de enero, bueno, brillará como tacita. Y lo vale, y lo vale. Tenemos una mañada, ¿qué digo? Una llamada. ¡Aló! No, tenemos es uno ocupado. Se cayó. Vuelve a llamar. Vuelve a llamar, o bueno, comunícate a través del 0416-534-8710 con la mensajería de texto y actívate para que pidas tu canción, porque hoy es martes de reggae y Sky Puchi ya está ahí atento y alerta. Nos vamos a identificar la radio y ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1928, nació en Barquisimeto, estado Lara, Salvador Garmendia, escritor considerado el mejor representante de la novela urbana en nuestro país. La publicación de Los Pequeños Seres de 1959, Los Habitantes de 1961 y Día de Ceniza de 1963 supuso la aparición en la narrativa venezolana de la temática de la alienación de los habitantes de las grandes ciudades, ya iniciada por Guillermo Meneses, pero explorada en estas novelas con plena conciencia de que el mundo rural había sido destrozado irremediablemente. En este sentido, la obra de Salvador Garmendia se opone a la de Rómulo Gallegos y puede ser vista como una empresa de demolición de los anteriores esquemas de la narrativa venezolana. Garmendia dejó el nombre de Venezuela bien en alto al trascender nuestras fronteras no solo como escritor, sino como periodista y diplomático de dilatada trayectoria. A partir de 1948 residió en Caracas, donde se ganó la vida escribiendo y adaptando obras teatrales y melodramas para. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Bien, buenas tardes para todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. A esta hora me encuentro en el Teatro Nacional, donde se lleva a cabo el octavo acto de grado de Misión Cultura, convenio con la Universidad Simón Rodríguez desde el año 2005. En el día de hoy se están 804 licenciados y licenciadas en educación y otras carreras que hay en el país. Vale recordar que esos graduantes están bien, llegaron acá en Caracas a este teatro desde todos los estados de Venezuela: Zulia, Carabobo, Sáchez, Miranda, Trujillo, entre otros. Pero a mi lado se encuentra Alejandra Reyes, viceministra de Desarrollo Académico. Vamos a escuchar entonces palabras de la viceministra Alejandrina Reyes. Buenas tardes, un placer saludar a esta ciudad hermosa que nos cobija. Hoy estamos acá en esta promoción de egresados de la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural, del convenio Universidad Simón Rodríguez, Ministerio de la Cultura. Comúnmente la gente la reconoce como Misión Cultura. Es un placer para nosotros estar acá acompañando a 806 activadores que se están graduando a nivel nacional después de todo un proceso académico con un currículum apropiado a sus localidades, respetando sus diversidades culturales. Y realmente eso nos llena de mucho placer. Un poco nuestros activadores son unos afortunados, porque la Misión Cultura era la misión preferida del presidente Chávez. Por eso la promoción de la cual ellos forman parte hoy y todos los egresados este año de la Universidad Simón Rodríguez se llama Hugo Chávez Frías. Es una manera de honrar a nuestro comandante eterno, reivindicarle su pensamiento, su palabra, su obra, y como él siempre lo decía, recordando a nuestro amado César Rengifo, sin revolución cultural no hay revolución. Por eso la Misión Cultura, haciendo este acto en el día de hoy, está fomentando esta revolución cultural que necesita el socialismo del siglo XXI, que estamos construyéndolo todos y todas. Bien, entonces estas fueron palabras de la viceministra Alejandra Reyes. Ella justamente es viceministra para el Desarrollo Académico. Ella también dijo que desde el 2005 hasta la fecha van 16.977 graduandas y graduandos. Ella también recordó que el día de hoy se están graduando 806

jefe. Continuamos con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Con la Plaza Diego. Oye, se lo practicarían, pucha. Siempre. Solo practicarían. Claro. Esa es la cosa, sí. No, mujeres no preparadas, vale. Ponle la canción que le ponemos siempre, vale. Eso sonido sensual. Lo único que le voy a decir es que ella lo hace y yo lo bautizo. Ay, chamo. Eso no lo entendí, pero bueno. Tu parte natural, Puchi. Menos mal. 5:40 de la tarde y con la Plaza Diego Ibarra a reventar. Tremenda rumba suena el madera. Nada fácil. Y el presidente Nicolás Maduro saludando al pueblo ahí en la Plaza Diego Ibarra aquí en Caracas. Continuamos con este. Está full, ¿no? Hasta los tequeteques. Faltamos nosotros. Ahorita ya vamos. Ya nos lanzamos. Mira, recuerden que pueden solicitar su... Martes de reggae y ska. Mira, se suenan los dedos. Ese son unas trompetas ahí. Apareció la perrera otra vez. No, recuerden que pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también, por supuesto, pueden comunicarse al Twitter @contraataque963 @contraataque963. Por ahí ya les dejamos un hashtag. Así es que... ¿Cómo es el hashtag? Para que apoyara a la gente. La chachacha es: no hubo fraude, Capriles preso ya. Ajá, bueno, envíen sus hashtags y nosotros los vamos a leer. Por aquí, mientras tanto, aquí hay una parranda, porque nos dice por acá Cádiz Brafa: no hubo fraude, Capriles preso ya. CNE, 100% auditoría confirmada, que el sistema es transparente, robusto e inviolable. Por acá también dice Francis BZC: paramilitares colombianos detenidos serán juzgados en Venezuela. No hubo fraude, Capriles presos ya. Así es. No hubo fraude, Capriles presos ya. Dice por acá: ese fascista y jefe de una oposición de igual calaña no debe ni de vivir en Venezuela. Y así hay cientos por acá. Tranquilo, que esos ya tienen sus apartamentos asegurados en Miami, en Nueva York. Entonces, por eso andan provocando conflictos aquí, donde un país en revolución que está en paz, tranquilo. Andan buscando lo que no se le ha perdido. Confrontaciones con la hermana patria colombiana. Así es. Como ellos ya tienen para dónde irse asegurado, entonces, bueno, dejan el gallo muerto por aquí, como quien dice. Espero que no estén muy seguros. ¿Cómo así? No hago más comentarios. 5:42 de la tarde. Continuamos aquí con el contraataque. ¿Y qué tenemos, muchachos? Yo tengo mensajitos de texto. El 0416 534-8710. Ya me extrañaba que la gente no se había manifestado. No, vale. Hace rato que se está manifestando. Bueno, entonces, chiqui. Por aquí nos escriben y nos dicen lo siguiente: a los escuálidos no les dio tiempo de llevarle cachitos a los paracos capturados en Coloncito y Guanare. Qué lástima, nos dice el pana Rafael Aular de Katia. Por aquí se va a quedar esperando. Por aquí nos escriben que se los lleven ahora al rodeo, porque el comandante... No, para allá se fregan. Ellos no llegan a esos espacios. Oíste. Por aquí nos escribe también: la oposición es enferma. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando se investiga un escuálido corrupto, dicen que es un perseguido político y debe ser protegido. Qué vergüenza. Atentamente nos escribe el pana Carlos. Por aquí nos saludan y nos mandan saludos desde El Fijo. ¡Hola! Nos escribe la gente del Frente Integrador de la Juventud. Ellos nos deben estar escuchando vía web por www.albaciudad.org. Bueno, nos pueden escuchar a nivel nacional. Y esos son los panas de allá del Zulia, El Fijo de San Francisco. El Fijo. Bueno, saludo a ellos municipio también. San Francisco está 2 soles. Dentro de minutos estarán reportando desde el Zulia, así que pendientes, no se pierdan. A las 6 de la tarde. El informativo comunal marcando zona. Eso es correcto. ¿Qué tenemos, muchachas? ¿Qué nos viene? Bueno, ¿qué más? Lo que viene... Tú sabes que el diablo siempre está por ahí trabajando. Nos tenemos que ir a una llamada, creo, porque está atendiendo el teléfono a ver Panapuchi. No. Tenemos una llamada. ¡Aló! ¡Ah, sí! Hola, buenas tardes, camarada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Luis Hernández, les voy a contar lo que me pasó esta tarde en el Banco Bicentenario. Eche para afuera, camarada. Yo fui para allá a entregar mi planilla para mi tarjeta de buen vivir, ¿no? Qué bueno, ajá. ¿Qué pasó? Entonces sentado, porque ahora tenemos asiento para los que esperamos, ¿ok? Por lo menos en la gente de San Bernardino están todas sus butacas. Ajá. Y hay una señora atrás como de unos 55, 60 años. Ok. Y es que esta gripe, es que tú no sabes que la gripe, porque la gripe tú te tienes que lavar la mano, este gobierno que yo no sé qué, no sé qué, una rata. Y ruki, ruki, ruki, ruki. La gripe, y la gripe, y la gripe. Total que la señora llega a la caja, te pagan la pensión. Y le dan un montoncito de billetes. Bueno, la gripe es tan buena que la convierte la señora, después de todo lo que dijo y todo lo que aconsejó, empezó a contar. Cada billete metía cada billete que pasaba, metía el dedo en la boca. Hacía contacto con la lengua. Entonces, imagínate. lo que yo digo es lo siguiente. De verdad que la conducta personal te da dos tipos de debilidad. Uno, aunque tú no lo creas, dándole fuerza a una gripe que no sé si existe o no existe, pero en los medios donde yo voy, en el entorno que hasta ahora yo tengo, no me ha pegado, espero que así sea, gracias a Dios y a la revolución. Uh-huh. Y entonces eso te debilita de manera psicológica, o sea, te pone más débil. Y aparte de eso, vas a caer en la estupidez de cometer la conducta de un tipo que cae en vicio de salubridad, porque me toca un billete y metes la mano directamente, hacer contacto con la lengua y llevarse todo lo que pasa por ahí. Entonces, eso es como hacer contacto con Globovisión, pues. Totalmente poco sanitario. Estas son las cosas que yo digo, de verdad, es que esta gente vive, esta gente piensa. Me disculpan los que tengo yo, no tienen la misma conducta, y sean anti-chavista, anti-revolucionario, anti-comunista, anti-todo lo que nosotros queremos ser. De verdad, piénsenlo. Hablen del estiércol y se lo lleven a la boca. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, pero hoy le dejo para que nos dicen la conducta. Dale, gracias. ¿Sale? Luis, muy amable. Sí, hay mucha gente que tiene... que estos medios de comunicación la han puesto realmente, sí, han trastornado su conducta. Agresivo, bueno, falta de... con actitud, sí, incoherente. Muy incoherente. Lamentable, porque gente de pueblo, ¿vale? Gente de pueblo que ha sido dañada, manipulada por los medios de comunicación. ¿En qué andamos, muchachas? ¿No será que nos vamos a escuchar sí, de sí. música? Ah, oh. Oh, bueno, como nos ustedes quieran. Yo creo que por la hora vamos a poner algo de musiquita en este martes de Reggae y Sky. Ya venimos con más para finalizar este así programa. Es. Puchito haciendo más señas. Está haciendo señas que no, que le demos, que ya, porque ti. No entiendo, no entiendo. No tiene canción. Pero bueno, recuerden que. No tiene canción votada. Te agarré sin canción votada. Así puede. Vamos a nuestra sección. Vamos a escuchar musiquita. Sección. Música. ¿Qué dice Puchito? Decide, vale. Produce este programa hoy. Sección. Inmediatamente. Momento vamos de cruzar el ¡a charco. La mesa! ¿Qué es esto? ¡La locura! ¿Qué es esto? ¡La nada! ¿Qué es esto? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. A veces el único que no está loco. Mesa de loco. De Elia detesta su nombre. ¿De quién? De Elia. ¿De quién? De Elia. Ajá. Detesta su nombre y califica de show mediático la visita de Elías a Guay Miranda. ¿Ah? ¿Detesta el nombre de ella? Sí. Okay. Se llama Elia. Ah, se llama Elia. Con lágrimas en los ojos de Elia, secretaria general de gobierno de Miranda, grita que odia su nombre y que quería que Elías se salga del Consejo Legislativo de Miranda. Mira, pero se lo puede cambiar. Bueno, dice por acá que el señor Jaume señaló. ¿Qué tragedia hacer política así? Imagínese que alguien no se llamara de Enrique. Terrible. Bueno, señala que el gobierno nacional destinará 800 millones de bolívares fuertes para que el Ejecutivo de 25 obras en nuestro, bueno, de ejecución a 25 obras en nuestro estado, que yo aún no veo, y que sin duda alguna, producto de la ineficiencia, la corrupción. Bueno, lo que pasa es que enchufado se perderá todo lo que nosotros hemos conseguido con demasiado esfuerzo. Asimismo, o sea, el esfuerzo que han hecho nuestros trabajadores para que nosotros vivamos bien. Que Elia lamentó que el Ejecutivo no pase sus ruedas de prensa si el gobierno nacional tuviera todos los recursos que nos adeuda, pudiéramos construir más escuelas, entregaríamos más certificados mirandinos de materiales de construcción, sin duda. Mejoraríamos las condiciones laborales de nuestros docentes, médicos, obreros, poliuros. Lamentablemente, a los enchufados solo les importa defender su partido y no el bienestar del pueblo. Por ahora solo nos queda seguir planificando las posteriores giras de Capriles a Perú, Inglaterra y España. Pero queremos que nos devuelvan todo nuestro dinero. Todo nuestro dinero. Cuenta, échanos el cuento. Qué cínica, ¿vale? Lo que pasó en realidad es que el camarada Elías Agua, mirandino, por supuesto, se le metió en la cueva al lobo. Achá. Se le metió en la cueva al lobo de Elia y de Elma Junche. Se metió al Consejo Legislativo. Se metió al Consejo Legislativo del Estado Miranda y, bueno, reaccionó como siempre la reacción. Y se volvieron loquitos y loquitas y salió de Elías. ¿De verdad que cómo puede ser alguien político así? ¿Cómo de Elías va a decir pero que? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Se metió en el Consejo Político? Sí, pues, una sesión del Consejo Legislativo que estaba mirando. Claro, y tiene donde todo debería estar el gobernador de Miranda. Y no, como fantasma Elías siempre. Y tiene que estar Elías. Y de Elías también está ahí. Y el innombrable fantasmeando por haciendo que su gira, planeando. Anda haciendo show por televisión. Tipo Doctor Malito. Reality show. Miranda no tiene recursos, pero él no para de viajar por el mundo. Yo quiero saber con qué recursos se va a viajar. Real, fíjate, ¿será que tiene alquilado el apartamento de Nueva York? Pero bueno, mira, con una inversión de bolívares 800 millones, el Ejecutivo Nacional transformará el Estado Miranda. ¿Qué tal? Wow. Así que, bueno. Oye, qué productiva la decisión de Elías. Así es. Infraestructura es vial, mediático. Potabilización y canalización de aguas, recuperación de estructuras, construcción de complejos deportivos, educativos, culturales. Bueno, y más, son algunos de los proyectos impulsados en esta región. ¿Qué tal? Y los dirige sin ser gobernador aún, Elías Agua. ¿Qué les parece? Elías gobierna en Miranda, porque es que no hay quien la gobierne. Es que bueno, no hay gobierno no desde ahorita, no hay gobierno desde el 2011. Y él no fue a ese Consejo Legislativo a hacer nada, ¿no? Él fue a hacer una propuesta del Estado Bolivariano a Miranda con planes y proyectos en ejecución para el desarrollo integral después de la entidad, ya que nadie se preocupa por Miranda, bueno. No lo queremos. Los que no se lo tienen que preocupar, aquí, por supuesto, los que están responsabilizados con unos votos a preocuparse, no lo hacen, bueno, tiene que actuar ahí el gobierno bolivariano. Y mientras los amargados y amargadas de la vida... ¿Llaman? No, espero que no. No. Sí llaman, los amargados y amargadas de la vida. Ah, no, no, ah, amargados. Gente, gente seria. ¿No? ¡Aló! ¡Aló! Nuevamente, señores. Nuevamente. Ah, claro, Luis, ¿qué pasó? ¿Cómo está, Luis? Mira, el poder, cuando no hay quien lo ejerza, entonces tiene que haber una persona responsable que lo asuma. Claro. Entonces es una cuestión de responsabilidad. Entonces, sencillamente, Elías Agua lo que hizo fue que asumió, a lo mejor lo que no pudo conseguir con los otros, está asumiendo la responsabilidad de un irresponsable. Muchas veces nos acostumbramos a buscar culpables, pero aquí no hay culpable, aquí lo que hay es un responsable, y el responsable se llama Elías Agua. Él responsablemente le está respondiendo al pueblo que cree en él y que vamos por ejercer por este Estado y lo vamos a conseguir. Gracias. Dale, Luis, gracias. Dale, por tu llamada. Son las 5:53 minutos de la tarde y mientras yo quería decir que, y lo podemos ponchar ahorita, mientras los amargados y amargadas andan por ahí matándose, echándose cuchillo, nuestro camarada presidente está cantando lo siguiente, en vivo desde la Plaza Diego Ibarra. Se armó el guateque con Nicolás. Concierto al Vaya. Son del pueblo. ¿Qué tal? Escúchelo, es Nicolás. Tremendo guate que tiene armado don Nicolás Maduro ahí en la Plaza de Ibarra. De la patria, así es. Pensaré. Mientras los amargados andan arrugándose su cara y bueno. Y al final, hasta los tequeteques en la Plaza de Ibarra. ¡Vaya! Los que sabemos que esta revolución va para adelante y no la detiene nadie, estamos eso, trabajando. Con además trabajando con todo el cariño del Maero mundo. Original, tocando en la Plaza de Ibarra con el presidente Nicolás Maduro. Hola, victoria. Fina. Y no desafina, el camarada presidente no desafina, caray. Ahí va, derechito. Sí, desvió el gobierno de calle y bueno, eso era justamente lo que acaban de hacer la llamada y quería reafirmar que sí, bueno, esa es total responsabilidad de todas las personas que hacen revolución y que quieren es al pueblo, porque saben que no van a abandonar al pueblo de Miranda porque una persona facha no se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Así que bueno, eso es, la gente que ama al pueblo, no le importa que, bueno, tal vez no haya ganado, pero asume su responsabilidad ahí en el estado Miranda. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya no. La última sección, mira, ¿no? Ya nos despedimos. Nos despedimos. Nos despedimos por la hora, son las 5:55 minutos de la tarde. Bueno, incluso nos pudiésemos despedir con un temita y después incorporamos a los panas de Marcando Zona. No se los pierdan, no se pierdan a este audio que nos tiene aquí la Fuerza Integradora de la Juventud del municipio de San Francisco del Estado Zulia. Parte de estas células que se han venido formando en la Escuela de Comunicación y Popular. De otros municipios también Marcando Zona. Ahí. Así es. Así saludo a los panas del Fijo que nos están escuchando. Eso es justo ahorita, después que nos se despidió Contraataque. Bueno, sí, también, bueno, mandarlos y enviarlas a que revisen nuestro dominio de pobre arroba, no, contraataqueguerrilla.blogspot.com y ver ciertas noticias sobre, bueno, que está detrás del fallecimiento de personas de esta H1N1. Y que vemos como una pandemia mediática, titulamos por acá, por Contraataque. Así que bueno, solo pueden estar desarrollando. H1N1, realidad o epidemia mediática. Revísalo por contraataqueguerrilla.blogspot.com. Nos despedimos, no se pierdan Marcando Zona. Nos escuchamos mañana porque Cristo te ama. Y Chávez también. Unida, batalla y victoria. Llévenselo. Bye.